Presente. Aquí, soy yo. Comencemos nuestra capacitación. Alístese para aprender con la Gran Feria de la Capacitación Virtual Internacional. Participe de más de 120 capacitaciones y charlas certificadas sobre el sector de la construcción junto a expertos de Perú y Colombia. Regístrese gratis en www.granferiadelacapacitacion.com. Constructor, más socios que nunca. Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y hoy empezábamos con un clásico del funk de 1975 de la película That's the Way of the World, el éxito más grande en listas de Earth, Wind and Fire, la canción Shining Star. Vamos a continuar ahora con el éxito más grande del año 2004, una canción que fue número uno también en los Hot 100 de Billboard, y la hace Usher con la participación especial de Lil Jon y Ludacris. Esto se llama Yeah. Peace up, A-Town. Get a little V.I. Keep it down on the low key. She know how I feel. I started shorty, she was checking up for me. From the game, she was singing in my ear. You would think that she know me. Decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Walk down. Oh. Walk down. She's saying, come get me. Come get me. So I got she said, baby, let's go. When I let's told go. Her, I said, yeah, yeah. Shawty got time to come and get me. Oh, yeah, yeah. I got so caught up, I got you called me. Yeah, yeah. Look at my girl, she be the best to call me. Yeah, yeah. Next thing I knew, she was all up on me screaming. Yeah, yeah, yeah, yeah, oh, yeah, yeah. What? Yeah. Got me thinking that it might be a good idea to take her with me. She's ready to leave. Well, let's go. But I gotta keep it real now. Cause on the 1 to 10, she's a certified 20. But that just ain't me. Hey! Cause I know, if I take that chance, she's where's it gonna lead? But what